salud sexual y reproductiva, prevención, placer, VIH, identidad, género, sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas, todes, todos bienvenidos a una emisión más de su programa Altersexual. Les saluda su amiga Virginia Urbina. Muchas gracias por acompañarnos aquí por Radio Ciudadana 660 AM, una estación del IMER. En esta ocasión tenemos el programa titulado Etnografía del Orgullo, donde les voy a compartir la experiencia que tuve personal en la pasada marcha del Orgullo LGBT de la Ciudad de México. Que como ustedes sabrán, el pasado 28 de junio se celebró la edición número 36 de este evento y pues estuvo rodeada de muchísimos debates, de polémicas, discusiones públicas en redes sociales, en los medios de comunicación, antes, durante y después del evento. Para mí fue un fenómeno cultural muy, muy interesante, viéndolo como desde el punto de vista antropológico. Por ejemplo, algunos de los temas que rodearon a este evento fue la llamada, la célebre comisión de la familia que se organizó en el Senado, las descalificaciones en redes sociales sobre la marcha, sobre todo principalmente de un grupo de denominados gays varoniles, que decían que exhibirse no era protestar y que la marcha consistía nada más en un circo, pues de esto, de exhibicionismo. Incluso hubo problemas de transparencia, de organización, logísticos. Hubo una crítica a la intervención del gobierno capitalino. Incluso después de finalizada la marcha, cuando se empezaron a difundir fotografías, hubo muchos comentarios polémicos, homofóbicos de ciertos personajes de la farándula. Y bueno, muchísimos aspectos que rodearon este suceso. Hoy analizaremos algunos de esos temas en este programa con dos etnografías que les vamos a compartir. Y antes de entrar de lleno con nuestra información, vamos con nuestra sección Placeres Sonoros. Como es costumbre, vamos a escuchar un tema relacionado con la etnografía del orgullo de hoy. Este tema es de Alaska y Dinarama, un grupo que ustedes seguramente ya conocen. Se llama El Rey del Glam. Es un tema muy divertido. Les invito a que lo escuchemos. No se despeguen de sus radios, enseguida regresamos y continuamos aquí en Altersexual. Placeres sonoros. Yeah. Placeres sonoros. Etnografías. A las 12 de la tarde, la Glorieta de Insurgentes, el punto de reunión por excelencia de muchos colectivos, grupos, individuos que asistirían a la marcha LGBT de este año, lucía totalmente abarrotada. Se respiraba un aire como festivo. Las nubes estaban cediendo poco a poco y dejaban asomarse un radiante sol de mediodía. Caminé por la calle de Génova entre la multitud que también se dirigía al Paseo de la Reforma. Los negocios aprovechaban el entusiasmo con modelos de ajustadas vestimentas, tanto hombres como mujeres, y globos de colores adornando las entradas de sus locales, invitándonos a tomar algún refrigerio antes del gran evento. En los costados de la calle peatonal, los comerciantes aprovechaban para vender toda clase de parafernalia multicolor, desde las tradicionales banderitas de arcoíris, de todos los tamaños posibles e imaginables, hasta sombreros, lentes de sol, pelucas, pulseras, paletas con formas fálicas y, por supuesto, impermeables por si el clima se ponía caprichoso. Una masa de formas y colores se arremolinaba alrededor del Ángel de la Independencia, donde los primeros contingentes ya empezaban a salir. A lo lejos, en la glorieta, una muestra de la Guelaguetza en todo su esplendor compartía el espacio con otros colectivos anarcoqueer que mostraban pancartas en contra del patriarcado y la transfobia. Contingentes de mujeres lesbianas cargando a sus hijos sobre sus hombros gritaban: "No somos moda, somos familia". Y a pesar del discurso político que expresaban las consignas, el ambiente en general se sentía de celebración, de júbilo y de festejo. Sería tal vez que el sol brillaba con fuerza sobre nuestras cabezas. Después de que pasaron los turibuses con más familias diversas encima, los contingentes se interrumpieron. Me refugié debajo de la sombra de una palmera mientras veía pasar, como con cuentagotas, personas de a pie, sonrientes, parejas de hombres vestidas de marineros, otras parejas de lesbianas encima de sus motos, con una enorme bandera de arcoíris ondeando. Un contingente de chicas trans exigían con una manta acceso universal a una ley de identidad de género, otro de los temas candentes en la agenda política actual. Habían también quienes exigían una marcha libre de oportunismo partidista, mientras en las laterales, miembros de justamente algunos partidos políticos mostraban sus propuestas y hacían lo posible por afiliar a nuevos miembros. No faltó el carro de militares hipermasculinizados circulando por el otro carril de Reforma, sonrientes y complacidos por los chiflidos y las miradas coquetas que los asistentes de la marcha les echaban. La marcha parecía haberse detenido. Pasaron varios minutos antes de que más contingentes se reagruparan y continuaran su camino. Yo mientras seguí avanzando. En la entrada de la calle de Juárez, cuando se volvía más estrecha, la multitud se fue comprimiendo. Asociaciones civiles repartiendo condones y lubricantes provocaban remolinos de gente que entorpecía el paso. Señoras, niños, adultos mayores, jóvenes, toda clase de personas observaban desde las banquetas el paso de los manifestantes, quienes en más pancartas invitaban a recuperar, por ejemplo, la memoria de Stonewall. Cuando llegué a la entrada de la calle Madero, donde los contingentes se separaban por las calles aledañas para ingresar al Zócalo, me alcanzaron los grupos que iban a caballo: hombres robustos, fornidos, vestidos con camisas de cuadros, gruesos bigotes, lentes de sol y pantalones de mezclilla, tomándose fotos con señoras, con travestis y chicas trans que también pasaban, todos sonrientes y animados. Enseguida llegaron algunos trailers con música estridente. Encima llevaban grupos de jóvenes que no paraban de bailar, tomando la calle como espacio de celebración y apropiando de ella para expresar nada más que la libertad de sentirse plenos. Hombres musculosos en ropa interior, chicas trans sudorosas, mujeres lesbianas con los senos al aire, sombrerudos, flacos, bigotones, lampiños, jóvenes, viejos. La diversidad no solo se manifestaba en la expresión de la sexualidad, sino también en las formas de los cuerpos, de las ideas, de los bailes y de las consignas. La fiesta mezclada con la protesta, la sensualidad con lo grotesco. El objetivo es visibilizar y expresarse, mostrar a las personas que transitan por las calles que se puede ser de otro modo, sin el modelo clásico del papá y la mamá, sin el estilo de vida heteronormado, y seguir sintiéndonos plenos y felices. Pues esta es una parte de la etnografía que estoy preparando sobre la Marcha del Orgullo. Es un poco de mi experiencia en esta ocasión. Y bueno, antes de ir al corte, me gustaría dejarles con un tema más en nuestra sección Placeres Sonoros. Este tema es de la banda Scissor Sisters, que ya hemos puesto algunos temas más. Es también un himno a la cultura LGBT, se llama Let's Have a Kiki. Es un tema también súper divertido, los invito a quedarse escuchándolo. Vamos al corte, terminando el tema, y seguimos aquí en Alter Sexual. No se despeguen, están en Radio Ciudadana 660 AM. Placeres sonoros. What's up? It's Pickles. We have a message. Hey, I'm calling you back. Ooh, she's been a bitch tonight. And by bitch, I mean this rain. No cab, nowhere. So I had to put on the wigs and the heels and the lashes and the ear and take the train to the club. And you know the MTA should stand for motherfuckers touching my ass. Sonoros. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Estás escuchando Alter Sexual. Continuamos. Estás escuchando Alter Sexual. Regresamos. Búscanos en las redes sociales: Facebook Alter Sexual y Twitter @altersexual. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Alter Sexual. Yo soy Virginia Urbina. En esta ocasión, el tema de nuestro programa es una etnografía del orgullo. Estamos viendo algunas impresiones que tuvimos los asistentes a la pasada 36ª Marcha del Orgullo LGBT, que se celebró el 28 de junio aquí en la Ciudad de México. Vamos a compartirle en esta ocasión una etnografía muy bien realizada de un tuitero que se llama Pavelo Rockstar. Lo pueden seguir en Twitter, @PaveloRockstar, que se llama La Marcha que Divide a la Comunidad Gay. Vamos a leer un poquito y no se despeguen, continúen con nosotros. Etnografías. Un poquito de historia. Corría el año de 1978 y diversos activistas mexicanos se unían para formar el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. No eran machos, no eran muchos, eran un puñado de hombres y mujeres homosexuales con el hartazgo en la boca. La palabra gay ya se escuchaba, pero no estaba de moda. El objetivo de estos activistas era claro. Había que hacer frente a las agresiones de las que la población homosexual era víctima. El pinches putos en la calle era el menor de los problemas. Era el pan de cada día y el precio que había que pagar por el amor entre dos iguales. Este hostigamiento calaba por partida doble. Por un lado, la sociedad machista mexicana, heredera de los peores prejuicios religiosos, y por el otro lado, el aparato de justicia que, lejos de protegerlos como ciudadanos, continuamente los agredía cobijados bajo el manto oscuro de una ley ambigua. Era más fácil decir en casa que eras delincuente que aceptar con la mirada baja que eras maricón. En el año de 1979 se conformarían otros grupos como Lambda y Oikabet, quienes, unidos al FAR, formaron la Coordinadora de Grupos Homosexuales. Este puñado de revoltosos decidieron salir a las calles y unirse al movimiento por la conmemoración de la matanza del 68. Lo hicieron en tacones, en jeans, con plumas y sin ellas. Lo único que tenían en común ese contingente de locas era su firme intención de defender su dignidad. ¿A qué viene toda esta remembranza histórica? Porque es necesario conocer la génesis de un movimiento para entender en lo que se ha convertido y, sobre todo, para contestar a un grupo de personas que a últimas fechas ha recrudecido sus ataques contra la libertad de ser y de expresarse. De nuestros senadores y otros demonios. Hace pocos días surgía a la luz una noticia aterradora que más bien parecía una nota del Deforma. El Senado instituiría la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. En teoría, el asunto no suena mal. En un mundo ideal y funcional, la familia es una célula importante de organización y soporte social que vale la pena ser fomentada desde el Estado. El gran problema es la concepción de los dirigentes de esta comisión tienen sobre la familia. Hoy no se tiene un concepto de familia jurídicamente. Los legisladores se han pronunciado por uno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha metido por demás su criterio y algunos estados, SIC, como el Distrito Federal, han ido más allá con la legalización de matrimonios entre parejas del mismo sexo, incluso a través de modas y tendencias. Tales son las palabras del senador panista José María Martínez. Para él, ser homosexual es cuestión de moda, como los cortes de cabello o los colores de la temporada. Órale pues. Habría que empezar por precisar qué es una familia, porque según parece, en el universo mental de estas personas, la familia solo puede estar conformada por un padre, una madre, un par de hijos, si son güeritos mejor, casa amplia con jardín y perro. Pero la realidad no es así. En un país donde la pobreza golpea al 45% de la población, 53.3 millones según datos del Coneval, esos modelos de familia son obsoletos. En los hogares las abuelas son las nuevas madres. Hay padres y madres solteros que tienen que dejar a los hijos en guarderías en el mejor de los casos, cuando no los dejan solos frente a la televisión. Hay familias homoparentales que, aún sin ser reconocidas por la ley, hacen una labor magnífica de crianza y educación. En México existen familias, no la familia. Parecían superados los tiempos en que el aparato estatal ordenaba razzias donde se detenía a homosexuales y se les exhibía públicamente en la prensa para beneplácito del morbo popular. El castigo ejemplar era la manera de hacer notar que México, nuestro país de hombres, sombrerudos y tequila, no estaba dispuesto a tolerar la existencia de estos raritos que ponían en entredicho la figura del macho. Lo bueno es que esas cosas no pasan, ya estamos en 2014. Pensábamos antes de que la Comisión de la Familia nos echara la cubeta de agua fría. Homosexuales versus homosexuales. La homofobia desde adentro. Pero si nos cuesta trabajo concebir que en pleno 2014 el Estado laico sea olímpicamente ignorado y se permite que las mentalidades más retrógradas sigan dictando leyes, es todavía más inconcebible que el interior de la misma comunidad gay pensamientos similares estén germinando de manera alarmante. Jotos contra jotos, maricones contra maricones. Hace un par de semanas, el grupo de Facebook Soy Gay Varonil lanzaba una campaña para acabar con las marchas homosexuales. Pusieron a circular en las redes sociales una imagen que textualmente decía 28 de junio, Día Internacional del Orgullo Gay. Orgullo gay tachado. Hay otras formas de pedir ser aceptados. Este 28 de junio terminemos el exhibicionismo. No más marchas. Y las reacciones no se hicieron esperar. De inmediato los seguidores de la página, que tiene casi 10.000 suscriptores, se lanzaron casi todos a defender lo dicho en la imagen. Ya estamos cansados de que esas personas nos pongan en ridículo. Yo no soy como ellos. La marcha ni debería llamarse marcha. Es más bien un circo y un carnaval. ¿Qué ganan con marchar encuerados o con pelucas? Lo único que hacen es que crean que todos los demás somos así. Otras voces también se escucharon y se cuestionó fuertemente al grupo por promover la homofobia al interior de la comunidad, y con toda la razón. ¿Por qué ser varonil te pone en un plano más alto que al resto de los homosexuales? No hay que pensar mucho para darse cuenta de que este pensamiento es misoginia pura. La mujer es un ser inferior, por lo tanto, el hombre que pierde su masculinidad, el que se parece a una mujer o aspira a ser una, se vuelve inferior también. Hace más de 30 años, cuando un puñado de activistas tomaron las calles, probablemente nunca imaginaron que unas décadas después serían los mismos gays a los que se autocensurarían al interior de la comunidad. Mientras en algunos países la homosexualidad es un delito que se castiga con la muerte, en el DF, donde tenemos posibilidad de casarnos y adoptar, surgen las voces conservadoras de homosexuales que creen que ponerse pelucas, tacones o salir en tanga a la calle te hace un ciudadano menos respetable. El derecho se gana y con esos circos nadie nos va a respetar como homosexuales, dicen ellos. ¡Error! El respeto no se gana. Nadie tiene por qué ser sometido a demostraciones de masculinidad. No hay por qué probar que somos unos dignos machos alfa. El respeto es un derecho inalienable con el que se nace. Me pregunto si esos mismos homosexuales que hoy creen que las pelucas o pestañas postizas te hacen menos digno de respeto, saben que en 1978 esos seres que hoy repudian fueron los primeros en marchar por sus derechos y que gracias a ellos hoy pueden pasearse en los malls de moda sin ser agredido. Ahora bien, la marcha sí tiene algunos puntos que vale la pena ser criticados, como el consumo de alcohol en la vía pública, que a todas luces es un acto ilegal. No se pueden demandar leyes más justas o inclusivas para todos mientras al mismo tiempo se violenta el marco jurídico. O le entras al juego o te sales completamente del huacal, pero ambos no se puede. Lo mismo pasa con la basura. No puedes exigir una mejor ciudad para vivir mientras dejas las calles hechas un marranero. ¿Que la marcha se ha convertido en un carnaval? Sí. Y qué bueno. Significa que hay muchas cosas por las cuales celebrar. Ya podemos juntar nuestros puntitos del Infonavit y podemos llevar al esposo al IMSS si se nos pone malo. Claro que es una batalla ganada y vale la pena salir a celebrar. Ya sea vestidos, como lo hacemos en el día a día, o en tanga y pezonera. Si cada que gana la selección el ángel se atasca de futboleros, ¿no es válido hacer un carnaval una vez al año celebrando la conquista de derechos humanos fundamentales? Por lo demás, la marcha también es un momento de protesta. El hecho de que las cámaras se vayan sobre las imágenes de torsos desnudos y de nalgas no significa que el activismo se haya esfumado. Cada año, decenas de organizaciones civiles y grupos universitarios encabezan la marcha con la fuerza activista de antaño. Chilango. Si eres de los que creen que la marcha es un circo sin propósito, te invitamos a que veas esa otra cara. La de los que todavía protestan por aquellas cosas en las que creen. Experimenta en carne propia esa fiesta bicéfala. Por un lado, los activistas que se rompen la cara día a día por leyes más justas y por el otro, la celebración de los derechos conquistados. Piérdele la fobia a la pestaña y al tacón. Ojalá un día las marchas de protesta ya no existan, pero no porque sean un circo exhibicionista como plantea la página Soy Gay Varonil. Ojalá un día no existan porque no sean necesarias, porque la orientación sexual sea un tema desprovisto de drama y que la traumática salida del closet no sea más que un recuerdo diluido en el pasado. Etnografías. Pues muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Alter Sexual. Escuchamos la etnografía. Para mí fue una etnografía muy, muy bien realizada de Pavelo Rockstar. Lo pueden seguir en Twitter, se los recomiendo mucho. Esta etnografía salió publicada en la revista Chilango. Y bueno, la pueden encontrar también en la reproducción en nuestra página de internet, altersexual.net. Y pues la marcha de este año estuvo rodeada de mucha polémica, de muchos temas, lo cual lo convirtió en un fenómeno cultural muy, muy interesante, digno de observación y de análisis y de debate, y me quedaron muchísimas más ganas de ir el siguiente año a continuar con esta observación. Y pues estoy completamente de acuerdo con Pavelo Rockstar al respecto de que no es nada más o una cosa o la otra. En realidad, a mí me dio la impresión de que la protesta política, la resistencia contracultural, estaba bañada de celebración. Y también la celebración en sí misma era una protesta política. Entonces, les invito a reflexionar sobre este tema, no a quedarse con los que alguien dijo o que alguien les contó. Para cerrar el programa, nos vamos a ir con un tema clásico también de la cultura gay. Este tema es de Madonna, Ray of Light, un tema muy hermoso si me lo preguntan a mí. Vamos a escucharlo. Regresamos para despedirnos. No se despeguen, están en Alter Sexual. Placeres sonoros. Sky. placeres sonoros. Muchas gracias por continuar con nosotros hasta el final. Les agradezco. Soy Virginia Urbina. Les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales, Twitter, @altersexual, en facebook.com/altersexual. También pueden visitar nuestra página de internet altersexual.net, donde pueden encontrar artículos, etnografías, videos, música, muchísimas cosas que no podemos compartir aquí en el programa. Un agradecimiento enorme a toda la gente de Radio Ciudadana que hacen posible este espacio, a la operadora, a nuestra queridísima productora. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Nosotros nos despedimos, nos vemos la siguiente semana en punto de las 7 de la tarde aquí por Radio Ciudadana 660 AM. Yo soy Virginia Urbina, les deseo una excelente noche y muy, muy felices orgasmos. Visita nuestro blog altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.